quedes solo aquí. Mi vida ya no es nada sin ti, sin ti. El tiempo pasó, todo, todo cambió. Recuerdos de amor en mi corazón quedó. Ya nunca más podrás volver el tiempo atrás. Si no supiste amar, no, no, ya no te quiero más. Ya nunca más podrás volver el tiempo atrás. Si no supiste amar, ya no te quiero amar, ya no te quiero más, ya no.